got my hog out. Thread line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of the midnight rain. Last hour all left wild and wrong. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the... Muy, muy buenas noches, banda, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren excelentemente bien. Esta es una edición más de su programa Biker Rodadas Nocturnas. Y hoy es 18 de octubre, martes 18 de octubre del año 2016. Y en este momento son las 11 de la noche con 4 minutos, 11 con 4 de la noche. Señoras y señores, ya estamos en vivo. Y tenemos muchas sorpresas para ustedes, tenemos regalos en un rato más. Tener regalos de parte de nuestros amigos de Tal Arte, uno de nuestros patrocinadores. También vamos a tener regalos de parte de la comunidad biker. Por ahí regalamos, que te gusta, unas membresías, ¿no? Creo que regalamos unas membresías para la banda que nos interesa esta noche. A ver qué más podemos regalar. Todo esto en unos minutos más, en un rato más adelante, durante esta emisión de este programa. Pero antes vamos a enviar saludos ya. Muchos de ustedes están conectados, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que este es un programa de radio, lo estamos retransmitiendo por Facebook, por eso en la pantalla de Facebook no ven nada, porque es únicamente audio lo que transmitimos por aquí. Jack Daniels nos dice que buena rola, gracias. Alfredo Santiago le manda un saludo. José Velázquez nos dice que saludemos a la familia Velázquez de allá de San Matías, Tlalancaleca. Leo Ramírez, le mando saludos. Ángel Bent, muy buenas noches. Raimundo Flores, le mando saludos. Gabriel Salf, nos manda saludos desde Rosario, Argentina, le mandamos saludos. Luciano Navarro, buenas noches. Mariop Arriagan, saludos, ¿cómo estás? Tommy Rodríguez, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Joana López, saludos a Gilberto, dice que lo ama. Atentamente, Giovanna, dice. Unos besos, por supuesto. Dani Luna, saludos desde Catepunk, les mandamos saludos. Antonio Arriaga, desde Querétaro. Guadalupe Reyes, nos dice que muy linda noche igualmente. Organización Valtex, nos manda saludos desde Huehuetoca, Estado de México, le mando saludos. Chino Herrera, le manda saludos a todas las chicas bikers. Jesús Álvarez, le mando saludos. Dice... Caporal Custom, que nos manda saludos desde Hidalgo, le mandamos saludos, por supuesto. Darío LN nos pregunta sobre la rodada del domingo, ahorita les voy a platicar. Francisco Legorreta, Highway to Hell de AC/DC, por favor. Vamos a ver si está por aquí. La vamos poniendo de una vez. Aquí tenemos de todo. Menos esa. A ver, creo que la regué. Bueno, mientras la encuentran, seguimos mandando saludos. ¿Quién más? A ver, así, ¿no? Bueno, es que le falta una H ahí. Eso, ahí ver. Bueno, dice Tommy Rodríguez que nos manda saludos. Zeus Cordero, le mando un saludo a mi amigo Zeus y a todos los creadores de la aplicación Biker. Ride to Ride Assist, la mejor aplicación biker, descárguenla, ya se encuentra para Android. Y próximamente, en una semana más o menos, estará en Apple Store para todos los que tenemos iPhone. Una aplicación bastante buena, les va a ayudar mucho. Y nos dice mi amigo Zeus Cordero, que nos manda una felicitación al staff de Comunidad Biker MX por nuestro excelente desempeño en el Salón Internacional de la Motocicleta 2016. Gracias por el apoyo, hombre, mi estimado Zeus. Para nosotros un verdadero placer que nos hayas acompañado en este Salón Internacional de la Motocicleta. Es Highway to Hell, por eso no la encuentras. Ahorita la ponemos. Mario dice que buena rola. Mariano Luna, saludos desde Veracruz. Diana Victoria quiere felicitar al mejor biker que ha conocido. Ya que acaba de ser su cumpleaños, Álvaro Herrera. Barito, saludos desde León. Fue su cumpleaños, hombre. Pues un aplauso, hombre. Julio Roberto nos manda saludos desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Roberto Salvador, desde Atizapán, nos manda saludos. Abraham Edge, que me estuvo busque y busque en el sim. Ahí estuve. No estuve todos los días, la verdad, el viernes no fui. Pero todos los demás días ahí estuve. Llegaba por ahí de que les gusta 3, 4 de la tarde y me iba al cierre. A morir. El viernes sí no fui, tuve un compromiso. Edith Paniagua, muy buenas noches, le mando saludos. Eric Conde, nos manda saludos desde Puebla. Mario Arriaga, saludos. Víctor Hugo Nuño, buena rola y saludos a Brigada Biker. Dice José Velázquez, que le manda saludos a su papá, que ya está dormido. Le mandamos un saludo a su papá. Alberto Arteaga, saludos desde Tepeji del Río Hidalgo, le mando saludos. Jonathan Pantoja, también nos manda saludos. Américo Saucedo, saludos también, desde Monclova, Coahuila. Dice Ramón Antonio García Aguilar, que le manda saludos a los moteros Guianos Bikers de Mazatlán, Sinaloa, saludos. José Velázquez, como cada martes, aquí está, muy buenas noches. Dice Fausto, que quiere compartir su felicidad, ya que el viernes fue desde Nesa hasta Huizlián de Cerdán, Puebla, 300 kilómetros en su Honda Tool, 125 centímetros. Muy bien, felicidades, Fausto. De eso se trata, ¿no? Ustedes no se fijen en la cilindrada. Fíjense su pasión como bikers. El chiste es rodar. Y en cualquier cilindrada van a llegar a donde ustedes quieran. Obviamente, a su debido tiempo, ¿no? Al ritmo de su motor. Pero el chiste es que disfruten el camino. De eso se trata. Felicitamos a Fausto. José Jesús García, nos manda saludos desde Puebla. De Atrat a 300 en una 125. No, pues está canijo. Roberto Salvador, dice Mote Club, Gerglers, ahí te vemos. Oscar Vera, el kamikaze de Catepec, saludos a toda la banda biker. Dice Abraham Edge, que con razón fue el sábado a las 3, saludos a Puebla. Le mandamos un saludote. Sí, yo a las 3 el sábado, no, el sábado llegué tipo 4 y media, casi las 5 de la tarde. Por ahí estuve el sábado en el Salón Internacional de Motocicleta. Que qué buen evento, obviamente pues hubo gente a la que le gustó mucho, gente a la que no le gustó. Vamos a publicar, yo espero que hoy o mañana, vamos a ver, mañana, ¿no? Porque ya hoy va a ser un poco tarde. Por ahí una encuesta para las personas que nos acompañaron al Salón Internacional de la Motocicleta, que nos platiquen qué les gustó y qué no les gustó del Salón Internacional de la Motocicleta. Lógicamente nosotros no organizamos el evento, nosotros participamos en el evento con nuestro stand. Participamos con el apoyo para la rodada que se realizó el domingo al Salón Internacional de la Motocicleta, pero nosotros no lo organizamos, nosotros no invitamos marcas ni nada de eso. Pero sí nos gustaría que nos platiquen qué les pareció el evento, porque toda esa información se la vamos a pasar a los señores del Salón Internacional de la Motocicleta, pues para que mejoren el evento, ¿no? A ver qué se puede hacer para mejorar el evento, si meter más marcas o más variedad o más, no sé, más chicas, más motos. ¿Qué sé yo? Aquí el chiste es que ustedes nos platiquen qué les pareció, si les gustó o no les gustó, qué cosa les gustó, qué cosa no les gustó, para platicar con nuestros amigos del Salón Internacional de la Motocicleta y que se mejore el evento, de eso se trata. Y bueno, pues ya vamos, ya que estamos hablando del Salón Internacional de la Motocicleta, pues yo le agradezco infinitamente a Francisco y a toda su gente del Salón Internacional de la Motocicleta por lo bien coordinado que estuvo el evento. La verdad, nos encantó haber estado ahí con ustedes. Nuestro stand quedó de lujo, muy bonito. Pudimos atender muy bien a toda la gente que nos visitó. Se la pasaron increíble las personas que iban. Estuvimos dando regalos, tuvimos de todo, de verdad. Muchas, muchas gracias a la gente del Salón Internacional de la Motocicleta por su apoyo para este evento. Repito, nos la pasamos increíble y estamos más que listos para el Salón Internacional de la Motocicleta 2017, para estar presentes apoyando al evento y a toda la comunidad biker, por supuesto. Sí, la verdad, muchas, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, por supuesto, a toda la banda que se tomó la molestia de acompañarnos, de ir hasta allá, hasta Santa Fe. Y bueno, pues vámonos preparando para el año que entra, ¿no? Ya se va más rápido que nada el tiempo, así que todo listo para el Salón Internacional de la Motocicleta 2017. Dice Juan Manuel Hernández, que saludos de Querétaro Capital, le mando un saludo. Dice que un saludo a su señora Rocío y a su beba Valeria, le mando saludos, por supuesto, de parte de Juan Manuel. Juan Carlos García, desde Delicias, Chihuahua, y hacen una cordial invitación a las rodadas villistas 2016. Próximo 4 y 5 de noviembre, Pancho Villa Motoclub. Ya escucharon, señores, para que se vayan apuntando allá en Chihuahua. Darío LN nos manda saludillos. José Velázquez nos pregunta que qué tal sale la moto Pulsar NS200. Pues salen buenas siempre y cuando les des mantenimiento preventivo. Esas motos no es buena idea dejarlas para mantenimiento correctivo. El chiste es hacerle sus servicios cada vez que les toca y no forzar el motor más allá de su capacidad. Con eso la moto no te va a dar ningún problema. Gus GT nos manda saludos. Ed Ann Martínez, unas mujeres con mejores cuerpos. Pues sí, ¿verdad? Luego había unas que sí. Dice Flix Stunt que faltaron más stands y faltó show de trial. Pero es que sí hubo show, lo que pasa es que se hacían cada determinado tiempo, ¿eh? Me parece que eran 3 shows por día. Pero vamos a pasar el dato, ¿no? Se lo vamos a pasar al Salón Internacional de la Motocicleta. Más stands, es que más stands ya no cabían, ¿eh? O más stands como de qué, porque había de todo, había cascos, guantes, chamarras, motocicletas, lubricantes, accesorios, yo honestamente vi de todo, pero sería importante que ustedes nos digan qué cosa hizo falta. Vi hasta cosas que dije, bueno, este como que no, pero bueno, ahí estaban, joyería por ahí de plata y cosas así. Pero, bueno, pues ahí estamos. Por cierto que le mando saludos a mis amigos de Vulcano Ropa de Piel, le mando saludos a nuestros amigos de LTH, a todas las personas que nos apoyaron, a los de Motul, que ya van a ser patrocinadores nuestros también. Si ustedes tienen membresía con la comunidad biker, prepárense porque vienen muchas sorpresas para todos ustedes. Y por cierto que tuvimos una promoción muy buena en nuestras afiliaciones. En 775 pesos tuvimos la membresía Black. Pero teóricamente iba a ser solamente para las personas que fueran al Salón Internacional de la Motocicleta. Pero muchos de ustedes nos pidieron encarecidamente que los apoyáramos para extender la promoción a personas que no fuesen al Salón Internacional de la Motocicleta. Y así lo hicimos. Y después, posterior a esto, muchos de ustedes nos dijeron que no les había dado tiempo, que por favor les diéramos chance. Ok, tomamos en cuenta su opinión, como siempre aquí en la comunidad biker. ¿Y qué creen? Vamos a extender la promoción hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, si ustedes mandan su solicitud de afiliación a la comunidad biker, la membresía Black les va a salir en 775 pesos. Así que váyanse preparando de una buena vez, porque de aquí al domingo tenemos la promoción. Dice Jesús Rivera que nos manda saludos desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Alfonso El Boss, saludos desde Coacalco. Efraín Monfil Trujillo nos manda saludos desde Martínez, Veracruz. Fausto recorrió 300 kilómetros en su 125. Sí, no iba a 300 kilómetros por hora. Recorrió 300 kilómetros en su 125, obviamente descansando y al ritmo del motor. No se le puede pedir mucho, máximo a 90 kilómetros por hora. Igual le tocó como una hora de terracería. Estuvo muy padre, muy bien, Fausto. De eso se trata, de que rueden, que se diviertan. Al final del día, para eso es la comunidad biker. Dice Checo Hernández que un saludo a los Caballos de Acero Motoclub. Claro, José Velázquez, no tienes nada que agradecer. Eli Ferreiro Club, Guaynos Biker Mazatlán. Hace una cordial invitación el próximo domingo 25 a rodar por las garzas. Ya escucharon, señores. Pero el próximo domingo es 23, ¿no? Checa bien la fecha, mi estimado Eli Ferreiro. El próximo domingo es 23, creo yo. A ver, se los voy a revisar ahorita mismo. Lo revisamos, faltaba más. Sí, es 23 de octubre. Jesús Álvarez, saludos desde Valle de Chalco. Israel Salazar, saludos de los Choppers Matehuala, San Luis Potosí, saludos. Dice Fernando Morales, saludos Motoservicio Venture en Iztapalapa, saludos cordiales, por supuesto. Miguel Ángel Cama, a través de Twitter, nos manda saludos. Yo le mando un abrazo muy afectuoso a mi amigo Miguel Ángel Cama. Felipe Toris, ya se encuentra en nuestro chat de la estación, le mando saludos. Mi amigo y productor de estos programas, Helmi, también ya está conectado. Le mando saludos afectuosos. Dice Felipe Toris que ya se escucha bien, pero ¿cuál era la rola? Híjole, es que pusimos varias. Dice Felipe Toris que ¿cómo se sabe si el motor de una moto se está quemando por el humo? Pues sí, huele a quemado, ¿no? No sé bien a qué te refieras con eso de que se está quemando. Pero si se está quemando el motor, echa humo y huele a quemado. Básicamente es por lo que lo puedes identificar. Ahora puede haber muchas otras cuestiones por las cuales el motor falle y que mucha gente las confunde con que se esté quemando, pero sería cosa de que nos expliques bien de qué se trata, mi estimado Felipe. Ya sabes que aquí estamos a tus órdenes. Dice Felipe Toris, que el chaleco con el logo de Comunidad Biker, ¿cómo se consigue? Lo tenemos a la venta en nuestras oficinas, mi estimado Felipe. Ahí lo puedes conseguir. Dice Tony García, Motoclub, Hijos de la Calle, sin falta, como todos los martes, y un cordial saludo. Le mandamos un saludo a Tony, ya Hijos de la Calle y Motoclub. Alexander Cervantes, saludos a Karina González y a Yeye. Le mandamos saludos de parte de Alexander Cervantes. Dani Luna Moody dice que si sabemos de los teléfonos de emergencia en Ecatepec, desafortunadamente van 2 semanas accidentes en el mismo lugar y no llegaron las ambulancias. No los tengo a la mano, pero hay que conseguir esos números telefónicos para nuestra amiga Dani o nuestro amigo Dani, para cualquier situación, ¿no?, que se pueda presentar, los tengan ahí a la mano. Dice Omar Vega que saludos, que no pudimos encontrarnos en el Salón Internacional de la Motocicleta, pero felicidades a Neftalí, a David, a Josué. Hombre, muchas gracias por el gran stand. La verdad quedó padrísimo nuestro stand, a mí me encantó. Y nos acompañaron varios de nuestros patrocinadores. Estuvo Bento, nuestro amigo Zeus de la aplicación Biker Ride to Ride, nuestros amigos de trajes Capricornio con trajes a la medida para motociclista, nuestros amigos de Clean and Go, el líquido este que limpia las motos sin necesidad de agua y que quedan chulas de bonitas. Yo acabo de limpiar la mía porque ya saben que ha estado lloviendo últimamente de esos chipi chipi aquí en la Ciudad de México, que esa lluviecita nada más empuerca los coches y las motos. Bueno, pues con eso limpié mi moto y quedó chula de bonita. Clean and Go también estuvo por ahí. Nuestros amigos de Dash, que vienen muchas sorpresas con nuestros amigos de Dash. El Uber, pero con motocicleta, señores. El Uber, pero con motocicleta, con nuestros amigos de Dash. Si ustedes quieren poner a trabajar su moto, si les encanta rodar y no tienen mucho que hacer en algunas horas del día, con nuestros amigos de Dash se pueden ganar una muy buena lana extra. Aparte de su ingreso que ya tengan, prepárense porque Dash tiene varios proyectos muy interesantes. El Uber, pero en motocicletas, con nuestros amigos de Dash. ¿Quién más estuvo con nosotros? Bento, Dash, parece que eran todos, ¿no? Ah, también, claro que sí, nuestros amigos de Rescate Biker. Si ustedes necesitan un servicio de grúa, nuestros amigos de Rescate Biker les pueden ayudar con eso. Y también el Osito Yogi, que le mando un saludo también con sus grúas. Osito Yogi. Les voy a pasar todos los datos, ahí está en nuestra página de internet para que los contacten. A todos nuestros patrocinadores, estuvieron ellos con nosotros, obviamente tenemos muchos más patrocinadores, pero nuestro stand nos estuvieron acompañando ellos. Tatuarte también, ¿verdad? Nuestros amigos de Tatuarte, si buscan un tatuaje, ingresen a www.tatuarte.inc. Tatuarte, así como suena, con U, tatuarte.inc, con K de kilo la INC. Y ahí van a encontrar ustedes artistas de distintas partes de la República Mexicana para que se hagan ese tatuaje que tanto han soñado, que les quede bien chulo de bonito. Dice dice Checo Hernández que dónde está la dirección, ahorita les paso la dirección de nuestras oficinas. Daniel Hernández, que asistió a su primer rodada y fue genial. Saludos, saludos, mi estimado Daniel. Gúzquete, además del stand, nuestras edecanes estaban de lujo. En especial Edecán de Ride to Ride. Oh, hombre, muchas gracias. Dice Israel Hernández. Saludos, banda. Buenas noches. Aquí andamos. Les mando saludos. Dice Joana López que si todos los martes transmitimos, así es. Todos los martes de 11 a 12 de la noche. Totalmente en vivo. Rodadas nocturnas a través de la radio de la Comunidad Biker. Ahí estoy tirando esta onda. Dice Cristian Romero que amigos, que nos exhorta a que nos cuidemos mucho y estar muy atentos. La delincuencia ahora se mueve en moto y lo peor es que en motos ajenas. Felicidades a la Comunidad Biker por esta excelente organización. Muchas gracias, mi estimado Cristian Romero. Joana López, que le encantó el programa. Muchas gracias, Joana, estamos a tus órdenes. Nos sonrojas, nos ruborizas. Dice que pongamos, Juan Manuel, que pongamos la rola de Come Together. Vamos a buscar la rola de Come Together, ¿cómo no? Un pedacito nomás, porque a mí me encanta esa rola también. You come on, fat dog, come, groove and slowly, got you, I'm on, he wants, holy roller, he got hair down to his knee, got to be a joker, he just do. buena, buena, buena rola. Bueno, pues seguimos con este programa, Biker. Dice Flake Stunt, que qué cobertura tienen las grúas de rescate. Las que les acabo de comentar, Ciudad de México y Estado de México. Ciudad de México y Estado de México. Pero vamos a ampliar el servicio para que sea a nivel nacional. Estén pendientes. Muy, muy, muy pronto lo vamos a tener a nivel nacional. Javier Contreras Méndez, que le mandemos saludos a la comunidad biker de Chiapas. Hasta allá van saludos. Abraham Edge le dice a mi amigo Zeus de la aplicación Ride to Ride Assist que aceptemos su solicitud. ¿Cómo no? Ahorita vemos qué podemos hacer al respecto. Flick Stunt, que dice en cuanto a cobertura, ya, le comentaba que Distrito Federal y Estado de México. Henry Rose, que cuándo es la próxima rodada, ahorita les voy a decir. Moto San Martín dice, ¿a qué hora empieza el evento de Yecapixtla este domingo? Ahorita les voy a pasar la información. Y Henry Rose nos manda saludos. Bueno, vamos a hablar rápidamente. Nos vamos a rodar el próximo domingo, domingo 23 de octubre. Nos vamos a Yecapixtla, Morelos. Son aproximadamente 196, 197 kilómetros de ida y vuelta. Son 196, 97 kilómetros totales. El nivel para los bikers que nos van a acompañar en esta ocasión lo vamos a pedir medio, nivel medio. Porque pues, hay un poquito de curvas, ya requiere un poquito más de habilidad este camino. Yo considero que muchos de los que nos han acompañado a nuestras rodadas que empezaron con nivel básico, como novatos, ahorita ya muchos de ustedes son nivel medio, porque nosotros cuando rodamos, pues, no sé si se han fijado, los vamos cuidando. Va nuestro líder de ruta, va la barredora y llevamos alas, que casi siempre voy yo como ala. Vigilándolos a todos, viendo cómo ruedan, etcétera. Entonces, en la última junta que tuvimos, pues ya pudimos identificar a varios de ustedes que ya pasaron de novatos, de aquella primer rodada, por ejemplo, que nos fuimos a Real del Monte, a estas últimas rodadas que hemos tenido, ya se va viendo que han ido mejorando en cuanto al control de su motocicleta, el rodar en formación, el seguir nuestras indicaciones a la carretera, y necesitamos llevar un ritmo constante de velocidad. Entonces, de 150 centímetros cúbicos en adelante. El lugar de la cita va a ser en la bodega Aurrerá, que se encuentra ubicada en Ermita Iztapalapa. Ahí, amablemente, el personal de la bodega Aurrerá nos va a permitir el acceso a su estacionamiento para que nos podamos organizar ahí. Y partir desde ese punto, porque vamos a tomar la ruta que pasa por Amecameca. No nos vamos a ir por la ruta tradicional, nos vamos por el otro lado, que está muy bonito. Está padrísimo, y para cambiarle un poco, ¿no? No llegar siempre por el lado de la carretera de Cuernavaca. Ahora nos vamos por el otro. Entonces, nos vamos a ver ahí en la bodega Aurrerá, 8 de la mañana, por favor, su moto en buen estado. Ya lo saben, si no va en buen estado su moto, los vamos a regresar. Es por su seguridad. Chequen, por favor, frenos, chequen, por favor, luces, chequen, por favor, las llantas, que vayan en buenas condiciones. Ustedes llévense una chamarra gruesa, ya sea de piel, de preferencia, sus guantes, sus jeans, sus botas, no tienen que ser botas de motociclista, unas botas gruesas bastan y sobran, no lleven tenis, no lleven zapatitos, botas por favor, la seguridad ante todo, su casco por favor, imprescindible, si no llevan casco no ruedan, así de sencillo. Recuerden que nos acompaña a grúa, tenemos servicio de grúa, tenemos servicio mecánico, llevamos paramédico. La cuota de recuperación en esta rodada va a ser de 110 pesos para que se puedan cubrir estos servicios que estamos llevando. Allá vamos a tener la oportunidad de meternos al evento nacional de motocross que se celebra en Rancho Mis Amores, allá en Yecapixtla, Morelos. Si ustedes quieren entrar, ya tienen todo listo, va a haber comida, va a haber stands. Ahí nosotros vamos a tener un stand de comunidad biker por si nos quieren acompañar. Y van a estar las competencias, las nacionales de motocross, ahí se van a celebrar ese día. Por si las quieren apreciar, si quieren ver el evento, lo pueden hacer. Si no, también está la opción de que se vayan a la Feria Nacional de la o Mundial, la Feria Mundial de la Cecina 2016, en su edición 2016, ahí en el pueblo de Yecapixtla. Eso lo dejamos a consideración de ustedes. Si se quieren quedar con nosotros al campeonato de motocross, pues están bienvenidos. Y si se quieren ir a la Cecina, pues también. Como ustedes gusten y manden, no hay ningún problema. Nos vamos a regresar aproximadamente entre 4 y 100 más datos al respecto. Envíen un correo a servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Y con todo el gusto del mundo ya atenderemos esa solicitud de información para que nos puedan acompañar a la rodada de este domingo, que se va a poner buenísima. También pueden llamar por teléfono al 4613-0671, 4613-0671. Con mucho gusto, también por ese medio les podemos proporcionar información respecto a esta rodada. ¿Ok? Ahí está la información. Perfectamente. Dice, vamos a ver muchos comentarios. ¿Qué cobertura tienen las grúas de rescate? De estas que les comentaba yo, de Rescate Biker y del Osito Yogi, Distrito Federal y Estado de México. Pero ya estamos consiguiendo el servicio a nivel nacional también, para que se vayan preparando. Para que nos puedan acompañar. Más bien, si tienen algún problema, pues la grúa llega hasta donde ustedes estén. Dice Henry Rose, que buenas noches. Dice Felipe Torres, que ya que complacemos con rolas, que nos pongamos la de We All Fall Down de One Republic. Vamos a ver. Vamos a buscársela. Y rápido que apareció. Pero creo que esta es de Aerosmith. Vamos a ver. Checo Hernández, que pase los datos. Ahí les van los datos. Nuestras oficinas. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en la colonia Narvarte, en la zona centro de la Ciudad de México. Colonia Narvarte. Estamos ubicados sobre Avenida Xola, número 1902, Delegación Benito Juárez. Nuestras oficinas se encuentran ubicadas exactamente enfrente de la estación del Metrobús Centro SCOP. Para que les sirva como referencia, estación de Metrobús Centro SCOP. Estamos entre las calles de Casas Grandes y Eje Central, sobre Avenida Xola, en contraesquina del Sanborns. Si ustedes llegan al Sanborns y van caminando hacia el Eje Central, la casa que se encuentra en la siguiente esquina, una casa muy bonita, muy grande, color beige, esas son nuestras oficinas, ahí tocan, y con mucho gusto habrán llegado a las oficinas de Community Biker MX. Ahí pueden adquirir parches, botas, pines, gorras, playeras, todo lo que ustedes quieran. Tenemos los patines, los famosos patines para que puedan mover su motocicleta sin dificultad, que volaron ahora en el Salón Internacional de la Motocicleta. Ya nos llegaron más patines. Ustedes montan su moto en el patín y la pueden mover para donde quieran sin ningún esfuerzo. Hasta mi mujer la mueve, imagínense ustedes. Dice Basurto, el Basurtín, que nos manda saludos. Excelente programa, gracias. Ingeniero Evaristo Flores, muy buenas noches. El costo de la rodada es de 110 pesos para los servicios de grúa, mecánico y paramédico. Dice Zuka Epicu Days, que si nos ve allá, pues no pagarías nada, pues ya estarías rodando independiente, no hay problema. ¿Cuál es el costo de la entrada al rancho, mis amores? Me parece que son 50 pesos. Me parece que son 50 pesos, pero esa información se las pueden dar más precisamente en el teléfono o en el correo que les pasé hace un rato. Dice Humberto Ramírez, Tehuintle, que buenas noches, una de Metallica, Seek and Destroy, a ver, ahorita la ponemos. Dice, pero ¿en cuál Aurrera? Hay un montón sobre Ermita. No te preocupes, Darío, mira, cuando mandas tu información para la rodada, a vuelta de correo te mandan el enlace de Google Maps para que sepas exactamente dónde nos vamos a ver. Les recuerdo que este es un programa de radio, por eso no ven nada en sus pantallas. Aquí nada más retransmitimos nuestro programa de Radio Biker. Bueno, entonces ahí está la información de la rodada del próximo domingo 23. Nos vamos a Yecapixtla, Morelos. La cita 8 de la mañana. Para que tengan la ubicación exacta, por favor envíen su correo solicitando su participación en esta rodada. Les recuerdo que tenemos cupo limitado por su seguridad. Vamos a llevar entre 30 y 70 motos máximo, ni una más. Entre 30 y 70 motos. Para que nos acompañen en esta rodada próximo domingo, casi, porque ya mañana es miércoles, ya estamos a nada. Nos vamos a Yecapixtla, Morelos, a la Feria Mundial de la Cecina y al Campeonato Nacional de Motocross, para que se vayan apuntando. Si se llega a cortar esta emisión en Facebook, simplemente métanse otra vez a nuestro muro y ahí nos van a encontrar de nuevo. Pocos segunditos. Dice Germán Torres que no se ve nada, no, porque es un programa de radio. ¿Cuál es el motor mínimo? 150 centímetros cúbicos en adelante. Shinikami, ¿qué ondas? Le mando saludos, que por qué no hay imagen, porque es un programa de radio. Celeste Alvarado, hola, hola. José Velázquez, saludos a los bikers depredadores, les mandamos saludos. Rocco Hernández le dice que porque es radio, pues sí, exactamente. Celeste Alvarado, gracias. Bandita Delta, saludos. Bellaco Magallón, ¿cuál es la cilindrada mínima? 150 centímetros cúbicos, brother. 150 en adelante. Ernesto Arriaga manda saludos a toda la comunidad. Luis Eras, un saludo. Muy buenas noches. Heriberto Ramírez, hola, ¿cómo estás? Cristian Hernández, que le expliquemos que acaba de llegar. ¿Qué frecuencia de radio? No transmitimos por amplitud modulada o por frecuencia modulada, transmitimos por internet. www.comunidadbiker.mx o a través de Facebook, retransmitimos. Por eso no ven nada. Dice Alex Baez, una pregunta, ¿será su primer moto? ¿Cuál es la más recomendable, la Suzuki Gixxer 150 o la Pulsar? La Suzuki. A mí me gustan más las Suzukis. Pero pues ahí que es cosa de gustos, ¿no? Mientras la cuides, no vas a tener mayor complicación. Dice Heriberto Ramírez, Cobra Stunt, les mandamos saludos, por supuesto. Raymond Pérez, saludos comunidad biker, muchas gracias. Shinigami Mike dice, ¿de dónde nos estamos comunicando? De Comunidad Biker MX, nuestra estación de radio, programa Rodadas Nocturnas. Vamos a tener regalitos, ya en unos minutitos más. ¿Qué tenemos de regalo? ¿Qué tenemos de regalo? Tenemos gorras, ¿qué más hay? ¿Y membresías? Perfecto. Membresías a Comunidad Biker y gorras de Tatuarte. Tatuarte, nuestro patrocinador, uno de nuestros patrocinadores. Tatuarte, vamos a regalar gorras y membresías a Comunidad Biker. Dice Celeste Alvarado que le encanta la página, que es lo máximo, muchas gracias. Raymond Pérez, Chemito, que cuándo es la rodada, el próximo domingo 23 de octubre. Domingo 23 de octubre. Alfredo Candelario, saludos a todos amigos, buenas noches, buenas noches. Dice José Balas que es una rodada ex hacienda de Chautla, le parece que habían hecho una. No vinimos, comunidad biker, no, allá no, pero la organizamos. Dice Julio Roberto, saludos familia Mimbela de Ciudad Delicias. Felipe Cantero, buenas noches, saludos a Lobos y Zucar. Nos escuchan, muchas gracias. Alfredo Candelario de Ciudad Juárez, amigos, nos manda saludos. Felipe Alejandro Tapia nos manda saludos desde Chile, saludos hasta allá, por supuesto. Dice Rocco Hernández que es biker y operador de maquinaria pesada. Y que el rock sea, por supuesto que sea. Shianigami, ¿que de qué ciudad transmitimos? De la Ciudad de México, mi estimado Shianigami. Ernesto Arriaga, CC Top. Ahorita ponemos una de CC Top. Dice Cristian Hernández que de dónde se partirá, quiere ir a la rodada. Saludos desde Morelos. Salimos desde una bodega aurrera que se encuentra ubicada en Ermita Iztapalapa. La ubicación exacta se las mandamos por correo mediante Google Maps, que hay un montón de bodegas aurrera sobre Ermita Iztapalapa. Entonces mandamos el link de Google Maps, donde aparece exactamente en cuál bodega aurrera. Nos vemos a las 8 de la mañana, próximo domingo. Mi amigo David de Comunidad Biker, por allá anda. Mira, me hubieras hablado por teléfono, mendigo. Colectores Nesa, que le demos una gorra de Tatuarte, fue a Xola y aún no las tenían. Pero ya están, ya están listas las gorras de Tatuarte, mi estimado Colectores Nesa, para que las recojas. Erika Andrade le manda saludos a toda la comunidad biker. Dice Darío LN que qué metro queda cerca de la aurrera para el domingo. Me parece que el metro Constitución de 1917. Les recuerdo que esta rodada es previo registro, previo registro, porque no podemos llevar más de 70 motocicletas por la cantidad de staff que vamos a ir, para poderlos cuidar, para que rueden seguros. O sea, no queremos superar el número, la cantidad de motos que podemos manejar. Entonces, en esta rodada van a participar entre 30 y 70 motos, nada más. Dice Raymond Pérez Chemito que se gana una membresía y no sabe dónde recogerla. Manda un correo, mi estimado Raymond Pérez Chemito, a servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Dice mi amigo David que me va a hablar. Háblame, no hay problema, pero ahorita voy a hacer una mecánica de concurso. 75-76-21-40. 75-76-21-40. Omar Vega le manda saludos a mi amigo David. Dice Brian Hernández que un saludo desde Colima Bikers. Aldair Romero aquí escuchando la transmisión. Galgos de Acero desde Toluca, saludos. Víctor Antonio Cruz Cruz, que si alguien sabe dónde puede conseguir la parrilla para maleta central de una NS200 en marca Fire Parts. A ver si alguien la tiene por ahí. Luis Antillán, tocando el tema, he escuchado varias opiniones de que las Suzuki son malas y es difícil conseguir refacciones, ¿es cierto? Pues no, si son recientes no hay problema, y salen muy buenas. Irwin Magaña, ¿que dónde se registra? El registro, por favor, al siguiente correo, servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx, o al teléfono que aún no me aprendo, 4613-0671, 4613-0671, por favor, si van a llamar en horario de oficina. Pregunta a gente que cuándo es la próxima rodada, ya les dijimos. Dice, ¿a qué cuenta hay que realizar el pago de la rodada? Toda esa información te la pasan por correo porque no la tengo aquí a la mano, mi estimado colectores. Dice que ¿a qué hora serán los regalos? Ya ahorita los vamos a regalar, ahorita los vamos a regalar. Dice Shinigami Mike que si también en otras ciudades entran los regalos, sí, pero tendrías que cubrir los gastos de envío. Claro que sí entran, pero tendría que cubrir los gastos de envío. Dice Ingeniero Evaristo Flores que si tenemos seguros para una Kawasaki 250, claro que sí. Parrillas para pulsar 180, preguntan. Que pongamos una rolita de esa gran velocidad del Aragán, a ver si la tenemos. Dice Eric Andrade que quiere regalos. Fernando Morales que quiere membresía, claro que sí. Ya estamos de regreso con este su programa Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Muy buenas noches a todos ustedes, qué gusto que nos acompañen. Y a ver, vamos a seguir leyendo mensajes de nuestros queridos radioescuchas. Ya vamos a regalar cosas en 3 minutos. A las 11:50 de la noche vamos a regalar las cosas. Dice que en cuanto al costo de envío para Guatemala, no sé, necesitaríamos checarlo. Carlos Pantera, saludos a la comunidad biker, muchas gracias. Que repita el teléfono, como no, con mucho gusto. Teléfono 4613-0671. 4613-0671. Para que nos puedan llamar en horario de oficina para checar lo de la rodada. José Velázquez, que cuántos los gastos de envío aquí en la Ciudad de México, de la Ciudad de México al interior de la República Mexicana, como 100 pesos más o menos por una gorra, una playera, cosas así. Dice Cristian Hernández, saludos a los bikers y un amén por todos los hermanos caídos, claro que sí. Felipe Cantero, que una gorra para Izúcar de Matamoros, Puebla. Ingeniero Evaristo Flores, que a dónde puede checar lo del seguro con nosotros, mi estimado ingeniero. Servicios arroba soybiker.com.mx, servicios arroba soybiker.com.mx. Henry Rose, que está en proceso de armar su motoclub, ¿hay que ir ante algún congreso o solo es en las películas? Solo es en las películas, no hay ningún problema. Rocco Hernández, buena rolita para nuestros hermanos caídos, muchas gracias. Sean Camoira, un saludo a la comunidad biker y para los que ruedan de noche, se les desea que lleguen con bien a su destino, claro que sí. Nefertiti Rodríguez, que no ve nanis. Es que es un programa de radio, Nefertiti. Miguel Ángel Rodríguez, comunidad La Dorada de Yeca. ¿El punto de reuniones en Biker Town? No. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Esta vez no va a ser en Biker Town porque vamos a salir del otro lado de la ciudad. Entonces sería muy complicado atravesar toda la ciudad. Nos vamos a ver en Ermita Iztapalapa, en la bodega Urrerá, que está cerca del Metro Constitución de 1917. Recuerden que es con registro previo. Manden correo a servicios arroba soybiker.com.mx o llamen por teléfono al 4613-0671. Ah, el teléfono de cabina. Ahorita les doy el teléfono de cabina para que se vayan preparando porque voy a regalar cosas. Voy a regalar gorras, voy a regalar membresías. Entonces, apunten el teléfono de cabina. Apunten el teléfono de cabina porque ahorita voy a hacer una pregunta y va a ser por medio de llamada telefónica. Las primeras respuestas se llevan regalo. El teléfono es 75-76-2140, 75-76-2140, Lada 0155, por si nos quieren llamar del interior de la República Mexicana, pues ahí está el teléfono. Dice mi amigo David, que no entra la llamada, a ver, no, pues está bien el teléfono. Dice mi amigo David Caballero, que es el organizador de la rodada, el encargado de la logística de esta rodada, que nos quiere comentar que de verdad la rodada de este domingo va a estar muy padre. Ahí está entrando una llamada, a ver si es él. No, ya se perdió esa llamada. Bueno, el regreso a la ciudad, vamos a tener una vista preciosa de los volcanes. Y en el rancho Mis Amores hay alberca. Ah, va a haber pool party, sí es cierto. Lleven sus trajes de baño porque va a haber pool party allí en el rancho Mis Amores. Cerveza, competencia de motocross, cecina de verdad. Todo va a estar de lujo, dice mi amigo David Caballero de Comunidad Biker. Dice Carlos Pantera que vamos a la motofiesta de León. También vamos a ir para allá. Dice Julio César Peralta que nos manda saludos desde Oaxaca. Bueno, vamos a dar los regalos porque si no se nos va el programa y ya no dimos nada. Vamos a regalar tres gorras de tatuarte. Tres gorras de tatuarte. Está entrando la llamada, vamos a ver de quién se trata y ahorita seguimos con esto rapidísimo. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker, Rodadas Nocturnas. ¿Quién llama? Aquí tu buen amigo David interrumpiendo tu programa de radio como siempre. Mi estimado amigo David Caballero, pero ahora no me interrumpes, ahora hasta das cosas en este programa. Lo haces okay. más rico este programa. Enriqueces el programa, dime, ¿para qué soy bueno? Pues para comentarle a toda la comunidad biker que nos está escuchando ahorita cómo va a estar la onda del domingo. Veo que tienen muchas dudas, muchas preguntas. Y la verdad es que va a estar de lujo, como les comentaba ahorita ahí vía chat, va a haber cecina en el rancho, aparte que va a estar el evento de motocross, dentro del rancho Mis Amores tiene alberca, tiene un espacio bastante amplio para acomodar las motos, para el estacionamiento de las motos, va a estar el área como podríamos decir de pits para todos los competidores, y del otro lado, dentro del mismo rancho, cruzando, se podría decir que el paso de los vehículos, va a estar todos los stands de los patrocinadores que van a estar en ese evento, entre algunos Harley Davidson y nosotros como comunidad biker y toda a la zona de comida, que para variar, como va a ser la feria de la cena, pues ahí mismo dentro del rancho pues también van a haber algunos vendiendo pues toda la variedad de cecina que hay ahí en Yicapixtla, ¿no? Tanto enchilada, salada y yo imagino que algunos otros delicias que tenemos por allá. Claro, muy bien, muy bien. Algo que no me decía Alejandro, nuestro buen amigo Alejandro de ahí del Rancho Mis Amores, pues es que todo va a haber una fiesta muy bonita, porque aparte de que va a haber la cerveza, el evento de motocross, que podemos tener acceso a la alberca, que bueno, va a haber mucha gente, pero va a haber espacio obviamente para los que vayamos llegando primero, pues es importante llegar temprano ese día. Va a haber mucha seguridad por parte del mismo municipio, si no lo estoy diciendo mal, de ahí de Icapistla, pues le van a mandar a algunos elementos de seguridad para que todo esté tranquilo, todo esté controlado, tanto por los competidores como los mismos que van a visitar el evento. Eso también es importante mencionarlo para que todos los que nos vayan a acompañar pues estén tranquilos, estén seguros, porque aparte de que van a haber varios motoclubs independientes a lo que nosotros estamos organizando como comunidad biker y la rodada y el evento de motocross, pues muchos que asisten obviamente son bikers de corazón y van a haber algunos motoclubs allá de Morelos, pero lo que me garantiza Alejandro es que va a ser una convivencia muy muy muy muy bonita, va a estar todo celebrar, es el motivo principal de ir, pasarse un rato agradable, disfrutar con la familia porque es un ambiente familiar y bueno, pues cotorrear con los amigos, pero todo con seguridad, con el cuidado de que no tengamos algún accidente, algún percance, algún problema dentro del rancho o fuera del rancho. Y bueno, algo que yo escuché que estabas mencionando es que también van a poder ir al centro del pueblo de Icapistla, donde va a estar toda la Feria de la Asesina. Son como alternativas. Pueden llegar, vamos a llegar directamente al rancho Mis Amores, nos vamos a acomodar, pero si no se quieren quedar todo el rato ahí a ver toda la competencia o no quieren pasar al albergue y se quieren dar una vuelta, pues con todo gusto lo pueden hacer al centro del pueblo. Perfectamente. Ya de regreso, ya para finalizar, lo que a mí más me gusta, porque nosotros ya hicimos la avanzada, ya fuimos hace como 15 días, si no mal recuerdo, que se tiene una vista preciosa de los volcanes, una vista panorámica muy, muy padre de los volcanes. No, hombre, pues buenísimo, se ve que va a estar de lujo y ahí vamos a dar, mi estimado David, ya todos listos, próximo domingo 23 de octubre, 8 de la mañana, para mayor información al correo servicios@soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx o al teléfono 4613-0671, ¿es correcto? Sí, es correcto. Y es importante que estén al pendiente de las publicaciones en Facebook, tanto de la publicación que ya se hizo del evento, como obviamente del punto de reunión. Veo también que tienen dudas porque sobre Ermita lo cambiamos, ¿no? Siempre era en Biker Town o en algunos otros lugares que tenemos con los patrocinadores, en algunas otras rodadas que se llegaron a hacer, tanto pequeñas dentro del distrito, las que se hicieron largas. Pues normalmente salíamos de Biker Town el sábado. Muchos de nuestros seguidores y de los que nos han acompañado en las rodadas pues nos hacían comentarios de que por qué no en domingo, que muchos trabajan también los sábados, que no nos podían acompañar. Bueno, pues esta es la oportunidad para que nos puedan acompañar, porque la rodada se hizo el domingo pensando tanto en los que no nos habían podido acompañar y porque el evento también, bueno, pues la competencia real, porque el sábado también va a haber evento en el Rancho Mis Amores, pero son como las prácticas. Ajá, el día sí. 23 pues ya es la competencia. Lo bueno es el... Oye, nos preguntan que cuánto es el costo del acceso al rancho. $50 Muy bien. Mi estimado David. Tenemos promoción para los de Comunidad Biker, va a haber 2x1, o sea, una moto, si trae dos, personas pagan $50. $50, exacto, por moto. Perfecto. Bueno, pues te agradezco infinitamente, nos vamos rápido a la dinámica para regalar las cosas, David. Ok, amigo. Bueno, te agradezco mucho la llamada, amigo. Un abrazo. Nada, igual. Cuídate, bye. Ya escucharon, señores, Rancho Mis Amores, Yecapixtla, Morelos, Campeonato Nacional de Motocross, va a haber pool party, fiesta en la alberca, así que pueden llegar con aletas y visor de una vez. Bueno, vámonos rápido a regalar las cosas. Voy a regalar la primer gorra y la primer membresía roja, gorra y membresía roja, a la primer persona que me llame por teléfono al 7576-2140. Le voy a hacer una pregunta bien fácil, bien barco, y si me la responde correctamente, se lleva su gorra y su membresía a la Comunidad Biker. Así que estamos en espera de la primera llamada, 7576-2140. Vamos a ver quién está aquí en la línea. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. No. Bájale un poquito a tu computadora o a donde nos estés escuchando para que no se vicie. Buenas noches. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Perfecto. ¿Con quién tenemos el gusto? Leo Vega, para servirte, compañero. Mi estimado Leo, ¿cómo estás? ¿Qué? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Perfectamente, amigo. ¿Te quieres ganar una gorra y una membresía? Claro. Perfecto. La pregunta es muy sencilla. Nada más dime, ¿quién canta esta canción? ver, ¿quién la canta? Tú puedes, se llama Painting Black. Vamos, vamos, mi estimado Omar, tú puedes. Te pongo otro pedacito, mira. ¿Ya le sabes quién? No sé cuál es el nombre. ¿Perdón? No, es... ¿Los Beatles? No, hombre, ¿cómo los Beatles, mi estimado Omar? Ni hablar. Le vamos a tener que dar la posibilidad a otra persona. ¿Ah? Era Painty Black de los Rolling Stones. Te mando un saludo, un abrazote, cuídate. Hasta luego. Bye. No le atinó. Vamos a cambiar la canción. Canciones facilitas, 75-76-21-40, 75-76-21-40. Bueno, buenas noches, Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? Con Roberto. ¿Qué pasó, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo excelente? ¿Listo para la pregunta? Sí. Sí, vamos a ver si es cierto. Ahí te va la rola, ¿eh? Le tienes que atinar, vamos a ver si es cierto. Vamos a adelantarlo un poquito. Adelantarlo otro poco porque no ha hablado el... Ahí está. ¿Ya sabes quién la canta? No, me alcanzo a distinguir. A ver, te vamos a poner otro pedacito. Listo, ahora sí ya sabes quién la canta, ¿no? No. Ya, sí, claro que es vieja, pero es de biker de corazón y hablar. Suerte para la próxima. Ah, gracias. Cuídate. 75-76-21-40, gorra y membresía para el que nos diga la canción. ¿Cómo es posible, señores? Yo dije, luego van a saber cuáles son las rolas y no han sabido. A ver, vamos a ver otra llamada. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Ay, se le fue la llamada, hombre. Nadie se va a llevar entonces esta noche los regalos. Los vamos a tener que guardar para el próximo programa. Vamos a darles unos minutos más. 75-76-21-40. Vamos para la próxima. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches, con Fernando Morales. Fernando, a ver si tú sí sabes cómo se llama, quién canta esta canción. Ahí te va. Rumors spread around, and I have to take the time. By the sack outside the game. No, no, no, don't about it. Just let me know if you wanna go to that. Listo, sí sabes quién canta esa canción, ¿no? Se te olvidó, no es posible. ¿Cómo es posible? Ni hablar, suerte para la próxima, brother. Vamos a darle oportunidad a otras dos personas más. Vamos a ver qué tanto saben de rolas, señoras y señores. Y ponte que les estoy poniendo unas muy fáciles, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con qué tenemos el gusto? Con Verónica. Verónica, ¿sabes mucho de música, Verónica? Sí. Sí, vamos a ver si es cierto. Dinos, ¿quién canta esta canción? A ver, ¿quién canta esa canción, Verónica? Perfectamente bien contestado, vaya. Aprendan, señores, aprendan. Las mujeres mandan esta noche. Felicidades, Verónica, has ganado. Ya tenemos tu número telefónico aquí registrado. Te vamos, hazme un favor, ¿tienes dónde apuntar? No. No tienes dónde apuntar. Bueno, no te preocupes, mira. nosotros nos ponemos en contacto contigo, y si no, mándanos un correito a servicios@soybiker.com.mx o en su defecto, mándanos un inbox por la página de Facebook y ya, con eso es más que suficiente. ¿Te parece bien? Okay, sí, gracias. Perfecto, Verónica, felicidades. Gracias. Bueno, pues la última llamada de esta noche, ya nos vamos, señores, vamos a ver si le atinan. Una última llamada y nos vamos a descansar. Corran porque se le va a acabar la pila esto. Ah, no, ya fue. Ya se le acabó la pila. Ni hablar. Paquita, la del Warrior. Perfecto. Dice Eros Ramírez que él hubiera ganado 3 veces. Pues hubieses marcado, Eros. ¿Qué pasó? Nos hubieses marcado. Los temerarios. Bueno, pues de verdad, muchas gracias, banda, por habernos escuchado. La verdad, nos divertimos mucho haciendo estos programas. Felicidades a Verónica porque ella se llevó los premios de esta noche. Se va su membresía Comunidad Biker y su gorra de tatuarte. Los próximos regalos, pues los acumulamos para el próximo programa. O los regalos que sobraron, los acumulamos para el próximo programa. ¿Ok? Pónganse atentos porque las dinámicas ahora van a ser así. Nos tienen que llamar y respondernos una pregunta o atinarle a la canción para que se lleven su regalo. ¿Ok? Bueno, pues cuídense mucho, señores. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Dice Ingeniero Evaristo, qué lástima que no entró su llamada. Pues hay que poner también las pilas en eso. Bueno, un abrazote, pásenla chido. Y por aquí nos escuchamos próximo martes de 11 a 2 noche, rodadas nocturnas en la radio de la Comunidad Biker. Bye, bye.